Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche y colorín colorado. En esta noche, noche en la que usted desea vivir las más extraordinarias, las más sorprendentes, las más fantásticas historias, colorín colorado, sí, a una gran historia, la de la Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, una historia, una love story que hemos elegido para, con ella, felicitarles el año nuevo, porque en ella hay mucho amor y también terror y mucha esperanza. En el próximo siglo, en el próximo milenio, también estaremos con ustedes, ofreciéndoles obras de los más importantes autores de la literatura universal. Autores que se han adentrado en lo fantástico, el terror, la ciencia ficción, el suspense, el misterio. Ambrose Bierce, Herbert George Wells, Serena Lefanu, Bram Stoker, Mary Shelley, por citar algunos, ya les hemos adaptado varias de sus obras. Otros autores se sumarán a los dichos, como Julio Verne, con Viaje al centro de la Tierra. Vuelva a abrir la caja que le hemos regalado, de color negro, con un lazo rojo. La caja de los sueños, no, de las pesadillas, su caja de las pesadillas. Mire atentamente su interior. Pero, un momento, usted sí, usted, el del... No, no lo coja, no coja ese mazapán, no lo coma. Lo siento, amigo, se lo comió. ¿Por qué cogió ese mazapán? Usted no sabe que si los tenía, los tiene con formas de perros, gatos, conejos, de duendes, enanos, sirenas, y tuvo que coger precisamente el mazapán con forma de lobo. ¿Cómo? Ya. Que siente algo extraño en su estómago, como si algo le estuviera arañando el interior de su estómago. ¿Le duele? Sí, claro. ¿Cómo no va a dolerle si...? No, se lo aseguro, el bicarbonato no la aliviará. Sé lo que está ocurriendo ahora dentro de su estómago. Se han vuelto a unir los trozos, los pedazos del mazapán. Y ya su figura, su forma, no es solo la de un lobo. ¿Cómo le duele? Son las garras, los colmillos. Lo siento. Rasgan las vísceras, los tejidos, las glándulas. Se hundirán y harán saltar las fibras, los nervios. Toda una carnicería. Y es que un hombre lobo le está devorando por dentro. El susto que se van a llevar los suyos cuando vean aparecer por su boca las fauces de tan abominable criatura. ¿Una broma? porque mañana es el Día de los Inocentes. Los demás miembros del Club Historias, sigan ustedes mirando atentamente el interior de su caja de las pesadillas. Y no se olviden de que hay mazapanes y mazapanes. No todos en historias son iguales. Sí, viendo lo que hay en la caja, ya recuerdan. La Bella y su padre, a lomos del caballo, han emprendido camino hacia el Palacio de la Bestia. La Bella sufrirá el destino que la Bestia planeó para su padre. Y todo por unas rosas. Pero, las rosas. Las rosas son lo que más ama la Bestia en este mundo. Y no se olviden de que la rosa simboliza la belleza. Y la virginidad, la pureza. Como dice el doctor Bettelheim. En La Bella y la Bestia, los insólitos acontecimientos están provocados por un padre que roba una rosa para su hija predilecta. Con esta acción, simboliza tanto el amor que siente por ella como la pérdida anticipada de su virginidad, ya que la flor cortada, especialmente la rosa, suele representar este importante cambio. Los ven a caballo y ahora se adentran en un bosque. Sí, cierto, el bosque que hay en el interior de su caja de las pesadillas es muy hermoso, pero en él solo las rosas son tan hermosas como Bella. Sigamos el cuento escrito por Madame de Beaumont. Sigamos, sí, con el Érase una vez. Fue el caballo el que, adentrados en el bosque, elegiría un sendero. Y al anochecer, llegaron al Palacio de la Bestia, que asombró a la Bella. El palacio lleno de luz, como una estrella caída en el bosque. Se encontraron, al entrar en el palacio, con una mesa repleta de manjares en una gran sala, en la que también había un juego de cubiertos para dos. Hija. Decid, padre. Lo que es, yo no cenaré. Apenas tengo ganas de comer. Lo haréis, padre. Solo pienso en... Callad, padre. Sentémonos a la mesa. Así, padre. Así. Ahora os serviré. Debo esforzarme por parecer tranquila. No quiero apenarle más. ¿Acaso no os gusta el pavo? Sí. Este promete estar muy apetitoso. Fijaos lo relleno que está. Pasas, piñones. La Bestia. Seguro que la Bestia quiere que engorde. Así cuando me coma, un gran banquete solo para nosotros. Pero, hija... Disfrutad de cuanto hay en la mesa, padre. Pienso comérmelo todo. Bueno, algo os dejaré. De lo contrario, reventaría. Bella, en toda la cena, logró aparentar una tranquilidad que no tenía, y sí grandes temores. Fue al acabar de cenar cuando oyeron algo que les espantó. ¿Qué ha sido eso? Bella, ¿qué? Mucho me temo. ¿Qué ha sido? La Bestia. La Bestia. Se acerca. La Bestia. Ay, señor. Es horrible. Espantosa. Bestia, yo os suplico. Hija mía, esto es el fin. Bella, no puedo. Por favor, padre. Bella. Decid. ¿Qué, señor? ¿Habéis venido voluntariamente? Sí, Bestia. Muy buena. Sí, Bella. Muy buena. Os estoy muy agradecido. Y vos, buen hombre, partiréis mañana al amanecer. No se os ocurra jamás volver por aquí. No. ¡Jamás! Adiós, Bella. Adiós. Adiós, Bestia. Se ha ido. Ay, hija mía. Mi querida Bella. Casi estoy muerto de miedo. Te lo ruego, déjame aquí en tu lugar. No, padre, no. Os iréis al amanecer, tal y como la Bestia os ha pedido. Ordenado. Padre, puede que el cielo tenga piedad de mí. Y se acostaron. No creían que pudieran dormir en toda la noche. Tal era el dolor que sentían. Pero Bella, apenas se tumbó en su lecho, se durmió. Y también su padre en cuanto cerró los ojos. Bella tuvo un sueño en el que vio a una dama que le dijo... Que estaba muy contenta con mi buen corazón, padre. Sí, pero... Aún dijo más. Qué Bella... Que mi acción, la de dar mi vida para salvar la de mi padre, que mi acción no quedará sin recompensa. Algo tal sueño me consuela. Un sueño, hija mía. Un sueño. Se me rompe el corazón al tener que separarme. Marchad, padre, marchad. Sé lo mucho que me queréis, pero ni una palabra más, os lo ruego. Iros ya. Bella, en cuanto se fue su padre, también se echó a llorar. Pero era valiente y decidió. No me entristeceré más en el poco tiempo que me queda de vida. Estaba convencida de que la Bestia la comería en cuanto llegara la noche. Y se dedicó a recorrer el palacio. Se sorprendería al leer en una puerta. Habitación de la Bella. Y abrió con precipitación aquella puerta. ¡Qué maravilla! En la habitación, en la que reinaba la magnificencia, había muchos libros, así como un clavicordio, también partituras musicales. La bestia no quiere que me aburra. Sí, eso es. De permanecer un solo día aquí, no me proporcionaría tantas cosas. Y leería en un libro escrito en letras de oro. Desead. Ordenad. Aquí sois reina y señora. Reina y señora. No deseo otra cosa que saber de mi padre. Había dicho tal deseo para sí. Pero... ¡Padre! ¿Cuál no fue su sorpresa al mirar un gran espejo cuando vio su casa a la que llegaba su padre muy entristecido? Sus hermanas se acercaban a él y a pesar de los gestos que hacían para parecer desoladas, la dicha que sentían por la pérdida de su hermana aparecía en sus caras. Un momento después, todo desapareció. La Bestia quiere complacerme. No tengo nada que temer. No debo tenerle miedo a la Bestia. Se encontraría a mediodía con el almuerzo dispuesto. Y durante la cena, aunque no pudo ver a nadie, se deleitó con un excelente concierto. Cuando iba a sentarse a cenar... ¡Bella! La bestia. ¿Os importa que os vea cenar? ¿Sois el amo? No, bella. Aquí el amo sois vos. ¿Yo decís? Si os desagrada mi presencia, me iré de inmediato. Una pregunta, bella. Decid. ¿No es cierto que me encontráis muy feo? Es verdad, bestia. Yo no sé mentir. Lo siento, pero... ¿Pero qué? Creo que sois muy bueno. Tenéis razón. Sí. Soy feo. Horrible. Espantoso. Y además no tengo inteligencia. Soy una bestia. Solo una bestia. Nadie es tonto cuando cree no tener inteligencia, bestia. ¿Por qué? Porque un tonto jamás lo sabe. No sé. Pero ahora cenad. Y procurad no aburriros en esta casa, que es la vuestra, como cuanto hay en ella. Yo me pondría muy triste. Sí. ¿Sí qué? Si aquí no estuvierais contento. Sois tan bondadoso, bestia. Os aseguro que aquí estoy contenta. Y os diré algo más. ¿Qué? Cuando pienso que tenéis tan buen corazón, no me parecéis tan feo. Yo... tengo buen corazón, pero soy un monstruo. Os diré que hay muchos hombres que son más monstruos que vos, bestia. Y os aseguro que os prefiero a vos, con vuestro horrible rostro, a aquellos que, con uno humano, ocultan un corazón ingrato, falso. Si fuera inteligente, os haría grandes elogios para daros las gracias. Pero soy un estúpido. Todo lo que puedo deciros es que os estoy muy agradecido. Y eso basta, bestia. La bella, siendo contemplada por la bestia, cenó con gran apetito. Ya casi no le temía, pero a punto estuvo de desmayarse de espanto cuando él le preguntó. Bella. ¿Qué? ¿Queréis ser mi esposa? ¿Yo, bestia? ¡No, bestia, no! No quiero ser vuestra esposa. Bestia, yo... Adiós, bella. Y la bestia, volviéndose de cuando en cuando para mirar a Bella, salió de la sala. Bella, al quedarse sola, sintió una gran compasión por la bestia. Es tan bueno. Qué pena que sea tan horrible. Es muy triste. Y pasaron 3 meses. 3 meses en los que Bella vivía tranquilamente en el palacio. La bestia, todas las noches, a la hora de la cena, se presentaba en la sala para conversar con ella, mostrándose bastante sensato, pero no muy inteligente. Bella, noche tras noche, fue descubriendo en él nuevas virtudes. Y ya de verle, se había habituado a su fealdad. No temía, y sí acabó deseando que fuera a estar con ella, lo cual siempre hacía a las 9 de la noche. Bella llegó a esperar con impaciencia tal hora. Pero al preguntarle todas las noches si deseaba casarse con él, la velada acababa sumida en la tristeza. Ella, una noche, le dijo: De verdad, bestia, que quisiera, sí, quisiera casarme con vos. Pero soy sincera, muy sincera. Demasiado para haceros creer que tal cosa ocurrirá alguna vez. Siempre seré vuestra amiga. Siempre. Por favor, os lo ruego. Intentad contentaros con que sea vuestra amiga. No tengo otro remedio. Lo comprendo. Sé que soy horrible, pero os amo, Bella. Os amo profundamente. Y me hace feliz. ¿Por qué queréis permanecer aquí, en este palacio? Prometedme que no me abandonaréis jamás. Podría prometeros, pero bestia, he visto en el espejo que mi padre está enfermo de tristeza. Y está enfermo de tristeza por haberme perdido. Deseo volver a verle. Lo deseo tanto. Creo que me moriré de dolor si me negáis tal deseo. No, no. Prefiero morir yo, Bella, que causaros pesadumbre. Os enviaré a casa de vuestro padre. Oh, bestia. Allí os quedaréis y... ¿Y qué? Vuestra pobre bestia se morirá de dolor. Oh, no, eso no. No, os quiero. ¿Me queréis? Os quiero demasiado como para desear causaros la muerte. Iré a ver a mi padre, sí, a estar con él. Pero volveré dentro de 8 días. Bella. ¿Me habéis permitido por el espejo ver que mis hermanas se han casado y que mis hermanos han ingresado en el ejército? Bella. Mi pobre padre está solo, completamente solo. Permitidme que pase una semana con él. De mañana estaréis en casa de vuestro padre. Pero, Bella, recordad vuestra promesa. No tendréis más que poner vuestro anillo sobre una mesa al acostaros cuando queráis volver. Adiós, Bella. Adiós. La Bella se acostó muy triste al ver tan afligido al monstruo, que ya no lo era para ella. Pero al despertar, se encontró en casa de su padre. ¡Bella! ¡Padre! Estoy a punto de morir. ¡Padre! De morir de felicidad, hija mía. Padre e hija estuvieron abrazados más de un cuarto de hora. Eran felices. Pero ahora no tengo ropa con que vestirme. ¿Cómo que no tienes ropa? Solo tengo la puesta con la que me acosté y con ella no puedo. ¿Quieres hermosos vestidos, hija mía? ¿Qué dices, padre? ¡Mira, mira! Un cofre. La sirvienta lo acaba de encontrar. Está lleno de vestidos de oro adornados con diamantes. Ay, gracias, bestia. Muchas gracias. ¿Es tan atento conmigo? Cogeré el más sencillo de los vestidos. Los otros los regalaré a mis hermanas. Pero ha desaparecido el cofre. Bella, es que no te das cuenta. La bestia quiere que estos vestidos solo sean para ti. Si tal es su deseo. Ay, Ha vuelto a aparecer el cofre. ¿Qué razón tenías, padre? Fueron a avisar a sus hermanas, que eran muy desdichadas. Una se había casado con un gentilhombre, cierto que muy hermoso, pero estaba tan enamorado de su propio rostro que solo se ocupaba de él de la mañana a la noche. La otra lo había hecho con un hombre muy inteligente, pero tal inteligencia únicamente la utilizaba para hacer rabiar a todo el mundo, empezando por su mujer. Sus dos hermanas, al verla tan hermosa, más bella que el día, casi se mueren de dolor y de celos. Celos que aumentaron cuando Bella les dijo que era muy dichosa. A una de ellas se le ocurrió el retener a Bella más de 8 días. Así la bestia se encolerizaría y seguramente la devoraría. Y cínicamente llegaron a mostrar tanto afecto por Bella que la hicieron llorar de alegría. Cuando pasaron los 8 días... Debería irme. Se lo prometí a la bestia. Pero mis hermanas, que tanto cariño me muestran, no desean que me vaya. Las veo tan afligidas. Les prometeré quedarme 8 días más. Solo 8 días más. Aunque me reprocho el dolor que voy a causar a la bestia. La quiero con todo mi corazón. Y hasta la echo de menos. Bella, en la 10ª noche que pasó en casa de su padre, soñó que veía a la bestia tumbada en la hierba del jardín, a punto de morir y reprochándole su ingratitud. Despertó sobresaltada. Soy una malvada. ¿Entristecer así a una bestia que también se ha portado conmigo? ¿Acaso es culpa suya el ser tan fea? ¿Tener tan poca inteligencia? La bestia es buena, muy buena, y eso vale más que nada. ¿Por qué no he querido casarme con ella? Sería mucho más dichosa que mis hermanas con sus maridos. No es ni la belleza ni la inteligencia de un marido lo que hace feliz a una mujer, sino la bondad de su carácter, la virtud. La bestia posee todas esas cualidades. ¿Y más? Cierto que no siento amor por ella, pero sí aprecio, amistad, agradecimiento. No puedo hacerla desdichada. Toda la vida me reprocharía mi ingratitud. Tengo que ir junto a ella. Y Bella puso el anillo sobre la mesa, tal como la bestia le había dicho que hiciera para regresar al palacio. Y se durmió. Al despertar, vio que estaba en el palacio, lo cual le causó una gran alegría. Se vistió con el vestido que consideró más le hacía resplandecer, para así agradar a la bestia. Pero se aburrió durante todo el día, hasta que... dieron las 9 de la noche, la hora en que la bestia siempre aparecía en la sala. Pero aquella noche, la bestia no se presentó. ¡Oh, Dios mío! Temo haberle causado la muerte. ¡No puede ser! ¡Bestia, por favor, responde! ¿Dónde estás? ¡Bestia! Buscó a la bestia por todo el palacio. sala tras sala, habitación tras habitación. La buscó desesperadamente, gritando y llamándola hasta por los rincones. Hasta que se acordó que en el sueño la había visto tendida en el jardín. A él salió. Y allí estaba la bestia. ¡Bestia! ¡Bestia, es que no me oyes! ¡No puedes haber muerto! ¡Te daré calor con mi cuerpo! ¡No me horroriza tu fealdad! ¡Quiero que vivas, bestia! ¡Pero late su corazón! Y cogió agua de una fuente y roció con ella la cabeza de la bestia. ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Ya! ¡Ya abre los ojos! ¡Ay, señor! ¡Ay, qué alegría! Olvidasteis vuestra promesa. Yo quise que... El dolor de haberos perdido me decidió dejarme morir de hambre. No te morirás. Sí, bella. No. Pero muero feliz. ¿Por qué? Porque tengo el placer de veros una vez más. No, no, mi querida bestia. No moriréis. Viviréis para ser mi esposo. A partir de este momento os concedo mi mano. Juro que solo os perteneceré a vos. Creí profesaros solo amistad, pero el dolor que siento ahora me hace comprender que no podría vivir sin vos. ¿Pero qué es? El palacio más resplandeciente que nunca. Tan hermoso. Como si se fuera a celebrar una gran fiesta. Pero si ahora... Mi bestia. Mi bestia, ¿dónde está? La bestia había desaparecido. No estaba a sus pies. En su lugar, vio a un joven de gran belleza. Gracias, bella. Habéis roto el encantamiento. Me habéis hecho muy feliz. Pero ¿y la bestia? Yo quiero a la bestia. La estáis viendo a vuestros pies. ¿Qué decís? Una hada mala me condenó a permanecer bajo el aspecto de bestia hasta que una virgen consintiera en casarse conmigo. Yo... También el hada empobreció mi inteligencia. Solo vos en el mundo os conmovisteis por la bondad de mi carácter. Oh, bella, no podría pagaros mi deuda de gratitud ni siquiera ofreciéndoos mi corona. Un príncipe. Tomad mi mano y levantaos. Fueron al palacio y Bella casi se desmaya de felicidad al encontrar en la gran sala a su padre y a toda su familia, que la bella dama, que se le había aparecido en sueños, había llevado al castillo. La dama, que era un hada, le dijo: Bella, recibe la recompensa de tu buena elección. Has preferido la virtud y la belleza a la inteligencia. Mereces encontrar esas cualidades reunidas en una misma persona. Te vas a convertir en una gran reina y estoy segura de que el trono no destruirá tus virtudes. En cuanto a vosotras, las hermanas de Bella, bien que conozco toda la maldad que encierran vuestros corazones. Convertíos en dos estatuas, pero conservad vuestra razón bajo la piedra que os envuelva. Permaneceréis a la puerta del palacio de vuestra hermana y no os impongo otra pena que la de ser testigos de su felicidad. No podréis volver a vuestro estado hasta que reconozcáis vuestras faltas. Me temo que os quedaréis como estatuas para siempre. Se corrige el orgullo, la ira, la gula y la pereza. Pero es un milagro la conversión de un corazón malvado y envidioso. El hada agitó su varita mágica. Trasladó a todos los que allí estaban al reino del príncipe. El príncipe se casó con Bella, que vivió con él mucho tiempo en gran dicha. Y es que su dicha estaba basada en la virtud. Y colorín colorado. Un sobrenatural. Colorín colorado. Que se transforma en asno, príncipe que se transforma en rana, en gatos, en ratones, en osos. Cualquier transformación en los cuentos de hadas es posible, porque el mundo de las hadas también es sobrenatural. Los hay que se metamorfosean en vampiros, en hombres lobo, en hombres leopardo. ¿Por qué no? En una bestia. Una bestia, la del cuento de Madame de Beaumont, que cada uno se imaginará a su manera, puesto que no hay descripción de ella. Recordamos que solo se nos dice una bestia tan horrible que el padre de Bella estuvo a punto de desmayarse. La Bella no pudo evitar estremecerse al ver aquel horrible rostro. ¿Cómo se ha imaginado a la bestia? Seguro que en cada caja de las pesadillas hay una bestia. Que sí, que es la bestia, pero distinta, porque distinta es para cada uno de ustedes. A no ser que, para imaginársela, se haya inspirado en ilustraciones de libros, en películas. Cada uno de ustedes teme enfrentarse a la bestia. A su bestia. El cuento La Bella y la Bestia es casi con toda seguridad el más popular de cuantos pertenecen al ciclo conocido por Animal novio o Animal esposo, uno de los ciclos en que se dividen los cuentos de hadas. Es raro que sea la mujer la que se convierta en animal, siendo en este caso el ciclo el de animal novia o animal esposa. Aunque en no pocos cuentos los nombres de los personajes son premeditadamente ambiguos, pudiendo ser de uno u otro sexo. Por ejemplo, Caperucita Roja. Perrault titula su cuento Le Petit Chaperon Rouge, chaperón en francés, es prenda de vestir masculina, por lo que el nombre de la muchacha lleva el artículo masculino. Igualmente en alemán los personajes, o la mayoría de los personajes de los cuentos de hadas, tienen nombres del género neutro. En el ciclo Animal novio, según Bruno Bettelheim, célebre psicólogo infantil, cuentan con tres elementos típicos. En primer lugar, ignoramos cómo y por qué el novio fue transformado en un animal, a pesar de que muchos cuentos nos proporcionen una información al respecto. Segundo, quien realizó hechizo fue una bruja, aunque al final no se la castigue por su perversidad. Y en tercer lugar, es el padre quien obliga a la heroína a unirse con la bestia, cosa que la muchacha cumple sin rechistar, por amor u obediencia hacia su padre. A nivel manifiesto, la madre no desempeña ningún papel importante en la historia. Aparentemente, porque no es de extrañar que sea una mujer la que convierta al futuro novio en un animal, puesto que nuestras madres contribuyeron a nuestra educación más temprana, haciendo del sexo un tabú. Se habla de otros tiempos. La madre se oculta bajo el disfraz de la hechicera que obligó al niño a considerar al sexo como algo semejante a un animal. Puesto que la mayoría de los padres convierten todo lo referente al sexo en un tabú, y puesto que se trata de algo tan universal y, hasta cierto punto, inevitable en la educación del niño, la hechicera, que convirtió al futuro novio en un animal, no recibe castigo alguno al final de la historia. respecto a la devoción y el amor que la heroína siente por el animal novio, clave para que él recobre su forma humana, nos dice Bettelheim. La muchacha podrá transferir y transformar el amor edípico del padre al amante sin más problema, siempre que este hecho le ofrezca, mediante la sublimación, la realización tardía del amor infantil que sentía por su padre, con la satisfacción actual que le proporciona el amor maduro de la pareja adecuada para ella. Bella se une a la bestia únicamente por amor a su padre, pero cuando este amor madura, cambia su objeto principal, cosa que, como la historia nos narra, no deja de comportar las consiguientes dificultades. Al final, tanto el padre como el marido recobran la vida gracias al amor que ella les profesa. El amor. Jonah y Peter Oppy, en su obra sobre los cuentos clásicos, obra en la que califican a La Bella y la Bestia como el cuento más simbólico y satisfactorio después de Cenicienta, nos dicen: La Bella y la Bestia comienza con la visión inmadura que atribuye al hombre una existencia dual, la animal y la espiritual, simbolizada por la bella. En el proceso de maduración, estos aspectos artificialmente aislados de nuestra personalidad han de llegar a unirse, pues sólo así podremos alcanzar la completa autorrealización humana. La unión de Bella con la Bestia, que ha recobrado ya su apariencia humana, simboliza la reconciliación de los aspectos espirituales y animales que coexisten en el hombre y que antes habían sido disociados. Y es que, en los cuentos de hadas, hay más cosas que atractivas historias. La Bella y la Bestia es un claro ejemplo. Jean Cocteau, en 1946, estrenó su adaptación cinematográfica de La Bella y la Bestia. Para mí, su obra maestra. Jean Cocteau, que decía ser una mentira que siempre dice la verdad, también quería decir algo más en su película. No me interesa hacer películas. Lo que me interesa es hacer una película. Movilizar las fuerzas profundas representativas de Francia y que en el campo del espíritu la hacen invisible. Lo dijo en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y también dijo: lo sobrenatural tiene sus leyes y es imposible moverse en su interior con desorden. Esgrimiría lo que para él era la mejor arma, la poesía. El poeta es exacto. La poesía es exactitud. La poesía está presente en sus novelas, en sus obras de teatro, en sus películas, en sus dibujos y en sus poemas, claro. Jean Cocteau, que había nacido en Maisons-Laffitte el 5 de junio de 1889... llegaría a ser miembro de la Academia Francesa. Falleció Émile Laforet el 11 de octubre de 1963. Amó a España, aunque, como puntualiza José Ignacio Velázquez, amó cierta imagen de España, la que él mismo habría de fabricarse para su propio uso. No cabe sorprenderse sobremanera por ello. Así había de operar en cualquier dominio, en la vida, en el sueño y hasta en la muerte. Obras de teatro como Antígona, La máquina infernal, Los padres terribles, novelas como Tomás el impostor, Los niños terribles, poemas como El cabo de buena esperanza, Alegoría, Claroscuro, Requiem, y también Retratos para un recuerdo, Mi primer viaje, La dificultad de ser, Diario de un desconocido. En 1930 realizó su primera película, un cortometraje surrealista, La sangre de un poeta, que ocasionó un memorable escándalo. En 1946 La Bella y la Bestia, con el apoyo de René Clément, su codirector. Al año siguiente, dirigiría El Águila de Dos Cabezas. En 1948, Los Padres Terribles. En 1949, Coriolán. En 1950, Orfeo. Y en 1960, El Testamento de Orfeo. El rodaje de La Bella y la Bestia estuvo lleno de dificultades. Jean Marais, que encarnaría a la bestia, nos cuenta en su libro Historias de mi vida. La falta de electricidad nos obligaba a rodar de noche. Los La de Doyer nos negaban su parque para los exteriores del castillo de la bestia. Había dificultades para encontrar celuloide. Mila Pagelli tuvo una caída de caballo y sufrió una luxación. Y yo padecí un ántrax. Lo peor fue la enfermedad de Jan. Desde hacía meses se encontraba aquejado de varias afecciones de la piel. Durante el rodaje tuvo casi al mismo tiempo impétigo, urticaria, eczema, forúnculos, ántrax y hasta un flemón. No soportaba los focos, ni podía afeitarse. Trabajaba con un sombrero sobre el que había prendido con dos alfileres de la ropa un papel negro con dos agujeros para los ojos. Pese a todo, logró una, por ahora, insuperable adaptación de La Bella y la Bestia, película terroríficamente poética. A mí me quitó de niño el sueño, que no dejaría de inspirar a muchos, como a Polanski, que en Repulsión nos recuerda la película de Cocteau, cuando a Catherine Deneuve, unos brazos salidos de las paredes del pasillo de su casa, intentan cogerla. En la actualidad, basándose en la adaptación cinematográfica de Jean Cocteau, Philip Glass ofrece la ópera La Bella y la Bestia. Una ópera para Phil, tal es su subtítulo. Jean Marais, un gran actor francés, íntimo amigo de Jean Cocteau, amante suyo, sufrió mucho como bestia. El maquillaje duraba 5 horas, 3 para la cara y 2 para las manos. La peluca iba montada en tul, pelo a pelo, en 3 partes adhesivas. Algunos de mis dientes iban recubiertos de un barniz negro para darles una sensación de puntiagudos. Y llevaba unos colmillos superpuestos a los míos y sujetos con ganchos de oro. Aquella bestia carnívora solo comía purés y compotas en la mesa de los La de Doyer, quienes finalmente habían aceptado prestarnos su parque ante sus perplejos hijos, frente a aquel extraño animal en sus comidas. Por miedo a que se despegara mi maquillaje, yo hablaba poco y trataba de no mover los labios, lo que hacía incomprensible cuanto quería decir. De ahí mi mal humor, que no debía extrañar a nadie. Bella y la Bestia, sobrenatural. Seguro que en su caja de los sueños, quise decir de las pesadillas, quedará esta historia guardada para siempre. Para siempre. Pero, ¿en mi caja? ¿Qué ocurre? El final de La Bella y la Bestia no es el mismo que el del cuento. Un momento, voy a mirar más atentamente. La Bella y la Bestia están, sí, en un jardín. La Bestia murmura: bueno, feliz. ¿Por qué? Porque tengo el placer de veros una vez más. No, no, mi querida Bestia. No moriréis. Viviréis para ser mi esposo. A partir de este momento, os concedo mi mano. Juro que solo os perteneceré a vos. Bella. Creí profesaros solo amistad, pero el dolor que siento ahora me hace comprender que no podría vivir sin vos. No son fuegos artificiales, como en el cuento. ¿Mi bestia? ¿Dónde está? La bestia ha desaparecido. No está a los pies de Bella. En su lugar, un joven de gran belleza. Pero él... Gracias, Bella. Habéis roto mi hechizo. Pero ahora... tendré que romper vuestro encantamiento. ¿Qué decís? Ahora eres tú la bestia. La Bella es la bestia. Pero recuerden que, como ya les dije al principio del programa, mañana, día 28, es el Día de los Inocentes. En la caja, mejor cerraré la caja. Habrá que escribir: eras una vez un bello y una bestia. Y que en el año 2000 sean felices, muy felices, es nuestro deseo, como el de seguir contando con todos ustedes, con todos los miembros del Club Historias, en el próximo siglo, en el próximo milenio. Muchas gracias y que tengan hermosos sueños. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, y Colorín Colorado. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Federico Volpini, Pepa Terrón, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, Inocencio Martín, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.